Escuchen. Usted es capellán del ejército y tiene que ayudarme. El ejército se llevó a mi marido y no lo encuentro por ningún lado. ¿Nombre? Gloria de Gómez. No, nombre de su marido. Pablo Gómez, obrero metalúrgico. Sí. Descríbame el hecho. Se lo llevaron de mi casa el 28 de octubre a las 6 de la tarde. Desarmaron todo. Me tiraron al piso y me pegaban. Y me hacían preguntas. Me pegaban fuerte y me hacían preguntas complicadas. Yo lo único que quería era ver a mi marido, pero ellos me decían, no mires, no mires, no mires. Pero yo les vi la cara a todos. ¿La reconocería? Sí. Bueno, mire, yo en realidad no lo encuentro en este momento. Lo que tendría que hacer es armarme una listita con los nombres de los amigos de su marido. Así sabemos quién lo vio por última vez y nos ayuda a localizarlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante la última dictadura, en la que la Argentina estuvo hundida casi 8 años, muchas instituciones le brindaron su apoyo a las Fuerzas Armadas. Una de las más importantes fue la Iglesia Católica. Están preñados de malicia, concibiendo la maldad y dando a luz la mentira. Estos corazones son los que tenemos que tratar de erradicar en el hombre, porque un corazón preñado de malicia es un corazón que no entiende lo que Dios quiere y lo que el hombre necesita, reconciliarse. La Iglesia no solo desamparó a sus fieles, los traicionó, los entregó, los torturó, les tomó confesión a los secuestrados para utilizarla como información de inteligencia. Y también eliminó todo resquicio de solidaridad de alguno de sus propios integrantes, abandonándolos a los grupos de tareas. En el mismo juicio se ve que esa iglesia, Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, que tuvo ese funcionamiento en dictadura, donde tenés obispos asesinados, sacerdotes en centros clandestinos, también tenías miembros de la iglesia participando a la par como un miembro más de la patota, como era el caso de Bombar. Hijo, soy un sacerdote, vengo a confesarte. Yo no hice nada. Vamos, hijo, confiesa tus pecados. Confiésate, va a haber más fusilamientos. Padre, no quiero que me mate. Resígnate, hijo, hay que podar el árbol para que dé mejores frutos. Padre, por favor, no. No quiero morir. Vamos. Confiesa, tu vida depende ahora de Dios y de tu colaboración. Dime, hijo, ¿quién es tu responsable? Numerosos testimonios afirman que sacerdotes católicos asistían a las torturas. Sí, sí, presenciaba, participaba de las torturas ya, no solo de eso, ¿no? Sí, participó también de secuestros y de la supresión de identidad de una criatura y, bueno, y de 7 asesinatos. Es conocido como El Cuervo. Escuchamos el testimonio de Rubén Shell. Me dice, ¿pero vas a alguna iglesia? Sí, sí, voy. Y entró a San Sacame. ¿A qué iglesia iba? ¿A qué parroquia? Pero sí, era así. Y realmente él utilizaba, es decir, él era parte de la tortura. Y como dice acá este papá, le contesté que no quería dialogar con él, que no entendía qué hacía en un lugar clandestino de detención. Y ese fue todo el diálogo. Después lo vi en otro lugar. Uno de los casos paradigmáticos es el del ex capellán del ejército Christian von Bernick, que actuó en el circuito Camps. Por su participación fue juzgado y condenado. María del Carmen Moretini, a la pena Por favor. A la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, con accesorias legales y costas, todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. Perdón, por favor, permitan que terminemos de leer el fallo. Por favor, les pido. El genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976 y 1983. Segundo, dispone que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención, complejo 2 de Marcos Paz, dándose cumplimiento de su oportunidad con lo dispuesto por los artículos 493, 494 y concordantes de la ley adjetiva. Tercero, firme la presente deberán abonarse las costas impuestas al condenado.